podemos decir que esta es la segunda encarnación de la banda de Alicante Milton. Dieron sus primeros pasos en 1996 y en aquella etapa sacaron algunos trabajos discográficos, principalmente EPs. Unos años después, en 2010, decidían regresar y la formación actual del grupo la componen Elena García al bajo, Mireia Porto a la guitarra, José María López también a las seis cuerdas, ellos tres cantan, y luego anda por ahí Lluís Mas a la batería. Además, en esta canción que hemos escuchado, Allergy Attack, con esa sección intermedia un tanto caótica, aquí colabora Javier Montserrat, añadiendo más guitarras todavía a ese sonido de rock alternativo con algún toque de noise rock también. Dentro de poco podremos escuchar el primer LP de Milton, que se titulará The World of Silence, el mundo del silencio. Esa es también una de las cuatro canciones incluidas en este EP, Allergy Attack, que se puede descargar desde Bandcamp y está con una licencia Creative Commons. Y la semana pasada hablamos un poco de la página ccmixter.org. Es un lugar al que acuden músicos de diferentes partes del mundo para colaborar y crear cada uno las partes de diferentes canciones. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el siguiente tema, I'm Falling, de los músicos de Texas Radio Fish. Seem too good to be true, yeah. Este es, por tanto, un buen ejemplo del proceso de colaboración que se establece en la página ccmixter.org. Snowflake, una cantante, había colgado esta melodía con su voz y después la gente de Texas Radio Fish, localizada en Galveston County, en Texas, pues cogieron el guante y crearon esta versión del tema I'm Falling. Estoy cayendo, pero aquí más bien significa me estoy enamorando de ti. Y nosotros hemos encontrado esta canción dentro del recopilatorio Free Music Sampler, Freedom and Free Beer, que como te comentábamos la semana pasada, es un lanzamiento organizado por Music Pirating. Y llegamos así a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a las versiones. Hoy con una muy curiosa de la melodía tradicional Mentiras, o Vamos a contar mentiras, interpretada por Arponera. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hemos escuchado esta peculiar versión de la melodía tradicional infantil Mentiras o Vamos a contar mentiras, Arponera, que es el trío femenino formado por Elena, Fanny y Sara, introducen un montón de cambios, se cargan el estribillo, etcétera, y el tono es mucho más sombrío respecto a la cancioncilla que todos hemos tarareado alguna vez saliendo de excursión. De todas formas, se mantiene la vinculación con la melodía original y mantienen la letra también de varias de las estrofas. Esta curiosa versión, o que va un poco más allá, podríamos hablar entonces de recreación, está incluida en el EP homónimo de Arponera, que se grabó en junio de 2011 y puedes encontrar en varias plataformas de internet en descarga gratuita. Asimismo, Mentiras apareció en el recopilatorio Espectros del sello La Fonoteca, del que ya habíamos hablado en alguna ocasión aquí. Y bueno, ahora volvemos a salir de España para fijarnos en la banda del norte de Italia, Zeusmith. Son unos veteranos que llevan haciendo música desde principios de los años 90 y esa experiencia se nota en canciones como la que viene ahora, Satellite, Satélite. En el mundo. municipio de Brunico, en la provincia de Bolzano, al norte de Italia, nació el director de cine Nanni Moretti, y también de allí son estos músicos Zeus Smith, a los que hemos escuchado con su canción Satellite. Zeus Smith es un grupo que se formó en 1992. Están celebrando ahora, por tanto, su 20 aniversario. Han dado bastantes conciertos en ese tiempo y su debut discográfico se produjo en 1996. Lo que te hemos presentado es uno de los temas de su nuevo álbum, 2011, publicado por el sello Airbag Promo. Y queda claro más o menos cuál es el rumbo de la música de este cuarteto, una mezcla entre rock duro y electrónica, con un peso más o menos equivalente entre las guitarras eléctricas y los sintetizadores. Y vamos ahora a recuperar la música de la cantautora Marisol Celestia con otro de los temas de su EP, A Never Ending Promise. Este se titula Ringer. Run around to collect your hearts when you had it in mind, steal them and put bullets in between. You put bullets in clouds, just a long stretch of black and gray. With tiny birds following the blanket patterns with you, coming home in the rain. Run. Still the long waiting when will I get there through blocked out imagery, the finish line is in course. I love your sweet sincere smile, even when you're mad at me, don't look away. Forests of willow trees balanced on one leg. Vuelve a sonar aquí en Intangible 23 la música de la joven cantautora de Massachusetts, Marisol Celestia, con su canción Ringer del EP Never Ending Promise, una promesa que no tiene fin. Y lo podrás encontrar, este disco de corta duración, en la página del sello Sirona Records. Un dato curioso es que Marisol Celestia confiesa que su música se inscribe en la tradición del blues, aunque me imagino que en un sentido amplio, porque los temas de este EP al menos no tienen demasiado que ver con el blues convencional. Pero esos puntos de referencia siempre están ahí. En el caso de Marisol Celestia es el blues, y en el de nuestro siguiente artista, Declan Doherty o Shaky Horse, es el country. Vamos a escucharlo con la canción River Girl, la chica del río. My darling, a river girl. Oh, my darling, my river girl. Let down your curls, lay them long. Let down your curls, lay them long. The train keep rolling, bring me home. Not the place where I was born. Blow the whistle, blow the horn. Well, bring me back to my baby's arms. Oh, my darling, the river girl. My darling, my river girl. Let down your curls, lean them long. Let down your curls, lean them long. Sing me that river song. Let me know where I belong. Where I belong. Thank you. Esto es Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio. Acaba de sonar la canción River Girl de Shaky Horse, Caballo Nervioso. Ese es el seudónimo del músico irlandés Declan Doherty. Y aquí hay un pequeño problema. Yo me descargué el disco en el que aparecía la canción y que se titula Restless Soul hace unas cuantas semanas, y cuando fui a comprobar los datos para preparar el programa de hoy, resulta que en Bandcamp el disco sigue bajo licencia Creative Commons, pero ahora hay que pagar 5 libras para descargarlo. Bueno, son cosas que pasan. En cualquier caso, en la misma página de Bandcamp de Shaky Horse encontrarás un disco más breve con 4 temas que se titula How Can You Fall, y ahí aparece una demo de esta misma canción, River Girl, que sí se puede descargar, y si no, pues el disco Restless Soul al menos se puede escuchar en streaming. También en Bandcamp tienen alojada su música los polacos Teenagers. La suya es una historia bastante curiosa porque, pese a esa procedencia un tanto lejana, en la actualidad residen en Barcelona. Hacen un punk rock muy primario y visceral, lo cual nos puede llevar incluso a retrotraernos al rock de garaje más salvaje de los años 60. Pero lo importante es que entre tanta distorsión cuidan las melodías. Creo que ese es el caso de esta canción que viene ahora de los Teenagers, All My Friends Are Gone. Todos mis amigos se han ido. Si uno no presta atención, esto puede parecer un montón de ruido primitivo, pero parémonos a comprobar que Teenagers han incluido en esta canción All My Friends Are Gone una buena melodía y también un estribillo pegadizo. Este es uno de los 2 temas de la demo que ha publicado esta banda. Decíamos que originalmente proceden de Polonia y hoy día viven en Barcelona. Sus nombres son Carol, es el batería, Daria a la guitarra y Rafal al bajo. Además, hay que comentar que próximamente podremos escucharles con lanzamientos en el sello Sonido Muchacho, que es un proyecto donde también colaboran grupos como Coraje, Tigres Leones o Tucán. También Los Canarios Mal Cortado publicaban hace un tiempo un single con la gente de Sonido Muchacho. Y si recuerdas, el jueves pasado entrevistamos al músico de Estados Unidos, Mon Turner. Tiene ese nuevo disco, Kaleidoscopio, que, como es habitual en él, nos presenta un concepto común a todas las canciones. Esta vez es el concepto de los colores. Y entonces tenemos aquí un tema donde colabora Jenny St. Angel y se titula She's So Grey. Ella es tan gris. She stays home every day. Her thoughts they go astray into a cloud of gray. She lies in her darkened room and hides from the outside world. It's a long way home for the long lost girl. She wants to live this way. Can you please understand that she won't take your hand? She lives for this gray day. Turner es de manera merecida uno de los nombres más conocidos dentro del Net Audio, en primer lugar por esa apuesta que hace por las licencias Creative Commons en todos sus discos Y luego también llama mucho la atención esa defensa que hace siempre de los discos conceptuales, un formato que se puso de moda dentro del rock, principalmente en los años 60, y hoy día pues es menos usual encontrarse con este tipo de discos conceptuales como Kaleidoscopio, lo último de Mont Turner. Es un álbum dedicado a los colores y esta era la canción She's So Grey. Ella es o está tan gris y canta Jenny San Angel. En total colaboran en el disco 40 músicos de dentro y fuera de Estados Unidos. Y también son conocidos por sus discos conceptuales, los protagonistas de la canción en directo de hoy, los Antlers. Vamos con su tema Silvia, interpretado para una radio de Seattle en 2010. Go back. Ahí teníamos a los Antlers en nuestra canción en directo de hoy, Silvia, sacada de una sesión que esta banda neoyorquina hizo para la emisora de Seattle, KEXP, K-E-X-P, el 5 de mayo de 2010. Silvia es uno de los temas destacados del álbum más aclamado hasta la fecha, probablemente, de los Antlers, el titulado en su traducción al castellano Hospicio, que contaba la historia de un trabajador de un hospital y una paciente terminal de cáncer. Un disco conceptual, por tanto, y del que hemos tenido esta estupenda muestra en directo gracias a esta emisora de Seattle y también al Archivo de la Música Libre, que es la plataforma donde encontrarás la canción en cuestión. También en otros sitios de internet hay disponibles conciertos enteros de los Antlers, aunque la verdad no con la misma calidad de sonido que se consigue con más facilidad, desde luego, en el estudio de una emisora de radio, frente a lo que se puede hacer para grabar un concierto en una sala más grande. En fin, Silvia, nuestra canción en directo de hoy tenía un cierto toque épico y ese adjetivo también se puede aplicar a lo que viene ahora, el tema Can You See My Heart del cuarteto taiwanés Paper Girl. Thank you. 时的战语述说着什么讯息，营造出一种旋律的秘密，旋律的秘密。 Pues aunque oficialmente es una demo, a mí esta canción, Can You See My Heart, me ha gustado bastante y creo que suena estupendamente. Es uno de los temas de dicha demo del cuarteto taiwanés Paper Girl. Y ya para despedirnos hoy, recurrimos de nuevo a la banda Teenagers. Esta es su otra canción, I want to know. Quiero saber. Quiero saber. quiero saber si siempre serás mío. Esa es parte de la letra de esta canción de los Teenagers, I Want to Know, uno de los dos temas de la demo que este grupo tiene colgada en Bandcamp. Y nos despedimos ya de esta manera, hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí también tenemos en ediciones anteriores en formato podcast los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter y los enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.